Lago Escondido es el faro de una lucha que sigue. Finalmente llegó una opinión, cuando la marcha cerró la semana con la llegada de todos los que pusieron el cuerpo y fueron amenazados por el grupo de tareas de Joe Lewis. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, dijo que habló con la gobernadora de Río Negro durante la gira china, porque es un tema raro de entender. Claro como el agua, los que luchan lo entienden. La palabra de Julio Urien, presidente de FIPCA, en la última conferencia de prensa. Bueno, yo creo que esto llegó a los corazones, a esa militancia, a ese pueblo que está exigiendo esa dignidad de empezar a recuperar nuestra patria frente a estos poderosos. Y esto expresado en estos compañeros y compañeras significa que esa voluntad de lucha sigue, está firme y que de ahora en más esta actitud que se llevó adelante la suman sobre todo los jóvenes y millones de argentinos, los sectores populares que están esperando entonces la construcción de una patria justa, libre y soberana. Alberto Fernández expresó que el lago no es propiedad de nadie, es propiedad pública y hay que facilitar el acceso, que se piensa en la apertura de un camino en algún momento. El problema es Lewis y también su media docena de vecinos extranjeros en la cordillera y la meseta del Río Negro y Chubut. El problema es la venta de hectáreas de Lewis en la costa de Sierra Grande a capitales árabes que tienen proyectos turísticos, pero siguen bloqueando la ruta provincial número 1. Lo confirmó en Aijuna Renzo Tamburrini, el intendente de Sierra Grande. El campo Bahía Dorada ha dejado de ser propiedad de Joe Lewis, claramente. Uh-huh. Tengo entendido y ya he mantenido una reunión con los nuevos propietarios del campo donde se ha generado la controversia del aeropuerto. Le han adquirido con capitales árabes, así que con una visión estratégica los nuevos propietarios quieren comenzar a edificar y a invertir en materia de hotelería, 4 estrellas o 5 estrellas. ¿Se podrá hacer apertura de la ruta provincial número 1 que muchos vecinos la tienen bloqueada en la zona? Va a tener que estar comunicado directamente con el destino turístico y con la accesibilidad que hay que generar para la zona franca y el desarrollo de este proceso productivo. Hoy no hay intereses creados, por eso la gente, para resguardar su espacio y su ganado, puso tranqueras sobre la ruta, pero al no haber demanda no hay posibilidad de apertura, ¿no? Yo creo que en el devenir del tiempo vamos a necesitar una comunicación asidua con el lugar. ¿Se imaginan cualquier ruta provincial en sus pueblos, departamentos o municipios bloqueadas con tranqueras? En Río Negro sucede hace tiempo. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.